hay un cantante popular que ha sido atacado, no solamente por los medios hegemónicos, sino también en su ámbito privado, que es Ignacio Copani. ¿Cómo estás, Ignacio? Hola, buen mediodía para todos. Buen mediodía. Queríamos, en principio, mandarte un abrazo solidario, compañero, ante no solamente el ataque por parte de la Nata, sino otros también aún más cobardes. Bueno, te súper agradezco, pero no teman que yo estoy bien. O como decía Inodoro Pereira, mal, pero acostumbrado. Así que estas cosas te inquietan, te molestan, e incluso yo mismo las visualizo, hago que las conozcan, primero para no sentirme solo, pero después para que también se conozca el tenor de qué tipo de agresiones uno recibe cuando tiene la osadía de no dirigirse a ellos, pero sí dirigiéndome a la gente que me sigue, hacer una canción que la verdad que es una pavada, pero que les toca el sponsor. Entonces ahí tiene una reacción muy violenta. Pues yo tengo muchas canciones más profundas, más elaboradas, conceptualmente bien en contra de la derecha y de la concentración mediática, pero no les tocaba así el oficiante con tanta claridad y no los ponía en evidencia a sus televidentes, a sus manipulada parte de la población. Entonces la única respuesta que le quedaba era un tiro en la frente. Y bueno, así hicieron el informe que hicieron, me atacaron, generaron un hashtag que es con lo que, como dictan ellos, me ponen todos lo mismo, ¿no? Que ponen numeral gallina amarga, que ponen sí, la puteada que quieren ellos. Pero no, yo no lo hice público por victimizarme, pero realmente colmó el vaso. Mirá que a mí, desde el Canal La Nación para la izquierda, me han insultado todos los comunicadores que tienen, Leuco, Feynman y todo eso. Pero para mí realmente son cuatro de copas de un mazo desarmado, porque si está entero el mazo, aunque sean cuatro de copas, te suman el envío. Y eso no hace mella en la población. Pero cuando te hace Canal 13, toda una producción donde durante una hora te ponen en el juego del ahorcado, cuando luego, además del insulto, llaman al colectivo feminista para que me linche porque hice cuántas minas que tengo, que se ve que no la entendieron. No. Si no, 30 años y no se dieron cuenta que es una canción que pone en ridículo al machirulos como ellos. Y luego sí, tal vez lo más grave, cuando se dirigen a Pfizer y diciéndole, le damos los glaciares, le damos la escenografía, pero llévense a Copani. No me sonó a que podía haber una confusión de llévense Copani a Disneylandia, llévense a Copani de excursión, no. Me parece que apela a que inmediatamente, y así ocurrió, empiece a llegar, además de los clásicos trolls y los afectados neurológicamente que putean un afiche o un video, como si yo estuviera viviendo ahí, eso han generado sujetos que realmente uno no puede entender cómo los hacen reaccionar de fácil. Pero de eso, que estoy mal pero acostumbrado, me lo podría haber bancado. Pero luego vienen los mails a la casilla personal y con olor a ex servicios, claro, la verdad. Porque con puteadas para inquietarte, muy fuertes. De hecho, yo publiqué algunas y no puede creer la gente que sean capaces de ser tan violentos. Y no era el más violento lo que publiqué. Los que no publiqué son violentos y además tienen la dirección del jardín de mis nietitos, otros recorridos familiares. Obviamente para sacarte de tu eje, que te asustes. Pero yo, si me dejas terminar, aunque se ve que estoy bastante ansioso porque no paro de hablar. Tranqui, es para eso también el espacio. Quiero terminarlo sí, bien, sí. Simplemente diciendo que el cometido de una entidad tan grande que puede jugar pulseadas contra gobiernos o directamente contra la democracia misma, una entidad para la cual un presidente es un puesto menor, dicho por ellos mismos. Es medio ridículo que se dediquen al que escribió Lo atamos con alambre, pero en realidad lo están haciendo para domesticar a los demás, para amedrentar a los demás. ¿A mí qué me pueden hacer, salvo un episodio de violencia explícita? Yo ya inicié acciones legales por si me cae una hoja de otoño en el hombro, amigo, a cualquier familiar, que sepan de dónde se genera eso. Pero yo ya hace 40 años que estoy en el escenario, y te digo la verdad, lo que tenía que decir ya lo dije. Es muy difícil encontrar muchas novedades. Pero ¿qué le queda a una muchacha, un muchacho que empieza si quiere dar su opinión sobre los multimedios? El mensaje de mejor no te metas porque en el peor de los casos te vas a quedar sin laburo. En el mejor de los casos te vas a quedar sin laburo. Porque vos imaginate si me hubiera contratado a alguien esta semana, qué problemón tendría. Decir, uy, che, así sea para una fiesta, porque hay mucha gente que mira eso y que le interpreta en la dirección en que quieren que le interpreten. Por suerte, el único laburo que me queda es el del streaming, así que los invito el domingo a las 7 por copani.com.ar, en vivo, en directo, y con el mensaje y el chat abierto, para que puedan participar y de vuelta quien quiera. O ponen Copani en cualquier buscador de YouTube o de Facebook, entren ahí y van a, no hay que pagar ni que sacar una clave, ni reservar, ni nada. Domingo a las 7, aunque la nata me apriete. Excelente. Ignacio, bueno, en principio también muy acertada la vinculación del práctica, me hacen escribir el mismo tema, decís, y de vincular cómo machacaron con López Ibáez, con cómo están machacando con Pfizer ahora, más allá de que ya queda como algo anecdótico y que, como vos decís, por supuesto que tenés canciones más profundas. De hecho, esta semana también, un poco en apoyo, hemos pasado varios de tus temas. Pero vos sabés que me desactualizan enseguida la canción, porque en realidad el concepto es cómo te encontrás tantas veces con un interlocutor irracional, que cuando vos querés poner en un plano lógico, ¿qué va diciendo la canción? Cálmese un poco, tomé una copa, ¿qué instrumento le gusta? ¿Qué cantante? A mí me gusta el Sandro, me gusta el Silvio como compositor. Y el tipo lo único que te responde es quiero la Pfizer. Es la misma canción que había hecho hace un par de años, que era López Ibáez. Vos querías entablar una conversación y te hablaban de los López, de los bolsos de López o de la excavadora buscando la guita de Lázaro Báez. Y yo, sí, ¿qué tengo que ver yo con eso? No solo que no los conozco, sino que nunca me vi favorecido en absoluto por su presencia ni por su poder. Entonces te dicen, han sobrado y esas cosas, mirándose en el espejo ellos, creyendo que lo que harían ellos lo estás haciendo vos, porque la convicción, la militancia, no figura en su andar cotidiano. Y para nosotros, sí, es muy difícil. Primero, es muy difícil cuando te dicen cuánto te paga Cristina. Imagínate si, primero, que Cristina no me va a llamar para decir, hace un tema que diga, traigan la Pfizer. Después, yo no me animaría ni loco a decirle, mira, Cristina dice este temita, pero me puedes apoyar con unos mangos, lo puedo difundir. Es increíble dónde le cabe en la cabeza. Yo no tengo ni un auspicio oficial, no toco en nada, no tuve un segundo en la radio pública ni en la TV pública en 12 años del gobierno popular, y lo apoyé siempre por mi convicción. Y porque tengo la suerte de trabajar independientemente, aún hoy con estas dificultades, porque cuando me fue bien, muy bien, no me compré autos de alta gama, me compré una camioneta donde me entren los baffles, las luces, y laburé siempre por mi cuenta, y lo he hecho en las tabernas o en los estadios, donde o lo hago ahora en internet. A veces empezamos con 20 espectadores, por suerte terminamos con muchísimos, pero lo hago porque es mi vocación, es lo que tengo que hacer, y no le voy a cambiar ni una coma y lo voy a seguir haciendo. Pero ya te digo que imagínate si algún comunicador como ustedes, o un cantante o una actriz o lo que sea, está buscando un auspicio comercial, tener un apoyo económico para poder bancar su grabación o su programa o su publicidad o lo que sea. y te están puteando por todos lados. Es bastante complicado, ¿verdad? Bueno, ese cometido conmigo lo lograron hace un montón de años, me han tirado piedras. Y siempre por expresar mi convicción con respeto y además desde una racionalidad que no me pueden discutir, porque cuando me censuraban y decían que hacía canciones contra el campo porque hice cacerola de teflón, no me podían discutir un renglón, era muy sencillo. Copán es muy explícito, no hay un mensaje, no es que si pasás mis discos al revés hay un mensaje satánico. La de cacerola de teflón iba diciendo no te oí en esto, no te oí en esto, porque me parecía bien que se manifestaran, pero la próxima también hacerlo por el reclamo de los jubilados, por las madres del dolor y tantas cosas más importantes que un impuesto por otro, ¿no? Sí, sí, es que además de ninguna de tus canciones, nosotros podemos ser compañeros, Ignacio, militantes, pero en Quiero Volver a Estar Mal, en Elefantes, no se puede nada, nada. Si vos te pones a hablar, te van con López Ibáez porque es lo único. Bueno, la derecha tiene estas cosas, vos lo sabés mucho mejor que nosotros. Vos sabés que nosotros hacemos un pequeño espacio acá que se llama La Charlita, que además de contar cosas buenas, como que llegan las vacunas, que se está vacunando muy bien, nosotros acá en Berisso, parte de la provincia de Buenos Aires, se está haciendo muy bien, pero también damos las locuras de esas, porque es como una enfermedad. Nosotros traemos a alguien que también nos parece muy bien, como es Víctor Hugo Morales, que decía que los medios envenenan, y esto lo dice hace muchos años, y es cierto. Esto que te pasó a vos de la nata y después la réplica, porque es muy fácil decir, ¿qué está diciendo la nata? ¿Cómo ataca a un cantautor popular? Pero bueno, lo atacan porque se atacan los intereses de ellos y porque están acostumbrados a manejarse así. Por eso dudan de que alguien reciba un sobre. Por supuesto, pero aparte están seguros de su impunidad, porque si yo dijera algo en la misma dirección, de hecho no voy a esos medios hostiles, primero porque ya conozco su dinámica, que te llaman porque me han llamado de todos, haciéndose los buenos, y después ponen cualquier cosa y después abren todavía a impulsos de comentarios más salvajes todavía, pero la verdad que no me interesa habitar esos lugares. Es como si sos vegano y te invito a un asado. Claro. Te podría invitar y hacerte unos vegetales, pero te invito y te enchufo una tripa gorda de movida, ¿viste? O sea, para ir a un lugar a pasarla mal, no me interesa. Pero además, como van cambiando su locura día a día y van quedando atrás y no piden disculpas por nada, ya, fíjate, lo de traigan la Pfizer ya es antiguo porque ya como no podían seguir operando con eso, empezaron con la segunda dosis de la Sputnik. Más difícil ahí para mí para rimar, porque Sputnik no me rima con nada. Ahora sí, tal vez como esa duró un día, fue contra el Papa, porque según ellos estaba alentando a que no hubiera propiedad privada en el mundo. Y como también fue de muy, muy poco vuelo, hoy por hoy, si tuviera que salir a cantar hoy, esta noche, cantaría Hay Autocracia, chunga, chunga, Hay Autocracia, chunga, chunga, porque es la moda de hoy. Fíjate que no llegan a tener un éxito de verano, les dura un día sus éxitos. Y no sé qué será el domingo, cuando haga mi recital el domingo a las 7, pero te juro que voy a poner lo que marque la irracionalidad del día, ¿viste? Como, bueno, ustedes están en un lugar de costa y hay comedores que te ofrecen la pesca del día. Sí. Bueno, acá le ofrecemos la trova del día con la locura inoculada de los medios. Claro, y te puedo asegurar que cada día es un tema distinto, ¿eh? No cabe duda. Locos. Y aparte ellos avanzan en tándem con... Esto además no es un análisis mío, lo dijo una vez el senador Bullrich, que ellos manejaban entre 10 y 12 caminos para avanzar y unos te lo frenan, pero otros pasan. Y digamos que en la cuestión de lo que queda como mensaje, al margen de que eso también lo hacían con las medidas, o sea, te tiro 10 aumentos distintos, bueno, frenemos hoy el del gas, pero pasa el de la luz, ¿no? Claro. Uh-huh. Pero en las ideas también, y algunas quedan en esas idioteces de los 2 PBI, de los 14 millones de toneladas de piedra esas cifras, esas metáforas estúpidas con las que han, por ejemplo, explicado la economía, que es al revés, la economía la tenés que explicar con números, no tenés que ponerle metáfora, poner metáfora a lo espiritual, a lo intangible, pero cuando te dicen esas cosas, que el barco, los brotes verdes, esas cosas, lo dijo Kicillof alguna vez, como no les entendés, es porque te están engañando. Tal cual. Y es una cosa que enloquece a la gente, y operar transmitiendo odio es muy fácil, porque el odio no es un sentimiento que traigamos los seres humanos. No conozco ningún pibito que odie, incluso mi nietito tiene un perro, el perro lo mata y él vuelve a jugar con él. El odio se inocula, opera sobre cosas que sí vamos teniendo, como la frustración, como el cansancio, como la desconfianza, y ahí te enchufan el odio. Entonces es una cosa súper liberadora convertirse en un odiador, porque la culpa pasa a ser de los demás. Esa frustración, esos miedos pasan a ser culpa de otro. Entonces es muy muy común que escuche gente echándole la culpa de todas las cosas a los demás. Cualquier bondi los deja bien. Si quieren echarle la culpa a Copani del aumento de los precios, lo pueden hacer también. Bueno, te escuchamos entonces el domingo a las 19 horas. El domingo a las 19, como te dije, con el chat abierto por copani.com.ar, con canciones nuevas, porque tengo mi respuesta musical para las agresiones del canal, así que sobre todo porque me dolió mucho porque me llamó mi vieja y mi tía, son gemelas, ¿no? Y no hay, mi madre no hay una sola para mí, y estaban re contentas porque la llamó otra vecina diciendo, está Ignacio en Canal 13, entonces me llamaron otra vez, qué bueno, en Canal 13. No. Después hubo un poco de desazón. Sí. Un abrazo enorme, gracias por salir al aire. Y mira, nosotros te hemos acompañado el programa todos los días con algún tema tuyo, como un pequeño acompañamiento, y también lo vamos a hacer el lunes entonces. Bueno, mil gracias, compañeros, y a toda la audiencia, mil gracias por elegirlos a ustedes, que permiten que estén todas las voces, todas. Todas las voces, todas. Un abrazo muy grande, Ignacio. Abrazo. Vamos arriba. Ignacio Copani,